industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Muchos nuevos videos para ti en esta cuarentena. Harry Styles estrenó el clip de Watermelon Sugar, el cual está dedicado al sentido del tacto. Jonas Brothers lanzó el audiovisual de lo más reciente junto a Karol G, X, donde se puede ver a Nick, Joe y Kevin hipnotizados por la belleza y talento de la cantante. Finalmente, artistas como Camilo, Pedro Capó, Farruko, Nicky Jam, Maui Ricky, Thalía y muchos más se unieron a distancia a Diego Torres para interpretar Color Esperanza. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.